Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar, defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza. No pasa por tu vida, se queda contigo. www.sonidodelaesperanza.org. Muy buen día tengan todos ustedes. Estamos en una nueva emisión de Sonido de la Esperanza, la radio sin fronteras, pues hoy es el inicio de las posadas, una de las tradiciones más coloridas que se festejan en México durante este mes de diciembre, donde los villancicos, romper piñatas, el ponche y pedir posadas con los familiares y amigos son los detalles que hacen tan especial esta fecha. Las posadas son para conmemorar la peregrinación que realizaron durante 9 días María y José. Y bueno, les deseamos unas felices fiestas. Ahora pasamos al programa del día de hoy y como inicio darán las notas internacionales nuestros compañeros José Ramón García y Ana Garza. Después Alma Luna nos trae la entrevista acerca de la hermosa flor de Nochebuena que se da en esta época. Pasaremos después a la siguiente entrevista que realizó Roberto Serrano acerca de la depresión, que sobre todo en estas fechas hay marcadas tendencias, siendo un fenómeno mundial. Y para terminar, nuestro famoso relato de sabiduría titulado El Ángel. Como siempre, le agradecemos que nos sintonice y todo el equipo le da la más calurosa bienvenida. Y de esta forma, comenzamos. Iniciamos las noticias enviándole un afectuoso saludo. Hola Ana, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias José Ramón. Todo el equipo de Sonido de la Esperanza le desea una excelente semana y damos inicio a la información. China. Después de terminar el 18º Congreso y su transición del poder, los escándalos sexuales salen a relucir a través de diversos medios de comunicación. Las luchas de poder reflejan que la corrupción practicada por los seguidores de Jiang Zemin se traduce en un sistema político degenerado. Según el señor Liu Jiming, un escritor independiente y reportero de la revista China, comentó que muchos videoclips lascivos aparecieron el año pasado. El señor Liu dijo que estas cosas son comunes en China y la gente está acostumbrada a verlas. Creo que los funcionarios que se comportan de esta manera están en todas partes. En la superficie dan sus discursos elevados, pero bajo la superficie son bastante sucios y lascivos. Hay tantos funcionarios que pretenden ser decentes, pero no lo son. Son todos corruptos y lujuriosos y encajan muy bien con sus superiores. De lo contrario, si fueran decentes y limpios, otros funcionarios y sus superiores no estarían a gusto, ya que ello contrastaría con su aspecto sucio. Así son de sucios los funcionarios que representan las autoridades chinas y la política. El escritor Jin Chu señala que la lucha contra la corrupción no es más que una forma del régimen para mantener la estabilidad y que todo el sistema comunista chino es tan corrupto que no es más que un gran absceso. Para escuchar la nota completa entre a sonidodelaesperanza.org. Internacional. La noticia de que el presidente Hugo Chávez había superado su cuarta operación en Cuba por cáncer dio un leve respiro a sus seguidores. Se celebraron varias vigilias en las calles de Caracas para dar gracias por el éxito de la operación. En Estrasburgo, Francia, el Parlamento Europeo otorgó el premio Sájarov a la libertad de expresión y derechos humanos a los disidentes iraníes. Se trata de la abogada Nasrin Sotoudeh y del cineasta Jafar Panahi. Ambos están presos en Irán y no pudieron viajar a Francia a recibir el galardón. Los gobiernos de Estados Unidos, Gran Bretaña, Japón, Corea del Sur y Filipinas condenaron el lanzamiento de un cohete de Corea del Norte para colocar un satélite en órbita y lo calificaron como un acto provocador. Debido al lanzamiento, Corea del Sur y Japón activaron sus baterías antiaéreas. La organización Human Rights Watch calificó como un retroceso para Colombia en materia de derechos humanos la reforma aprobada por el Congreso Nacional que fortalece el fuero militar. El Papa Benedicto XVI inauguró este miércoles su cuenta de Twitter. Escribió su primer mensaje en 8 idiomas. El pontífice agradeció la respuesta de sus seguidores y afirmó unirse con alegría a la red social. Queridos amigos, me uno a vosotros con alegría por medio de Twitter. Gracias por vuestra generosa respuesta. Os bendigo a todos de corazón. Escribió. El Comité para la Protección de Periodistas afirmó que el encarcelamiento de comunicadores en el mundo aumentó considerablemente este 2012, con 232 encarcelados, 53% más que en 2011. Turquía encabeza la lista con 49 reporteros en prisión, seguida de China con 45, Irán con 32 y Eritrea con 28. El expresidente de Sudáfrica, Nelson Mandela, fue atendido por una infección pulmonar en el Hospital Militar de la ciudad de Pretoria. Madiba, como popularmente se le conoce en su país, tiene 94 años de edad y ha respondido satisfactoriamente al tratamiento médico. Ecología. En Indonesia, 366.000 hectáreas de las Islas Molucas fueron declaradas área marina protegida, con el objetivo de salvaguardar una de las zonas de coral con más biodiversidad del planeta. En este sitio confluyen 1.400 especies de peces y 500 de coral, las cuales representan 75% de las existentes en el planeta. El Fondo Mundial para la Naturaleza advirtió que el tráfico de especies se ha convertido en la cuarta actividad más rentable de la delincuencia organizada, solo detrás del narcotráfico, la falsificación y la trata de personas. En un nuevo reporte estima que esta actividad ilícita genera ganancias anuales por 19 mil millones de dólares que benefician grupos de la delincuencia organizada, funcionarios corruptos y financia guerras civiles y grupos terroristas. La organización australiana Sea Shepherd presentó su nuevo buque San Simón, que se sumará a su lucha para impedir que embarcaciones japonesas capturen ballenas en el océano australiano. El barco de 56 metros de largo tuvo un costo de 2 millones de dólares, pertenecía al Servicio Meteorológico de Japón y llevará una tripulación de 24 voluntarios. Deportes. El futbolista Iker Casillas declaró que le gustaría terminar su carrera en Estados Unidos. Además, confesó que prefiere ganar la Champions League que alcanzar al Barça en la Liga. Josh Smith de los Halcones de Atlanta y Blake Griffin de los Clippers de Los Ángeles fueron elegidos como los jugadores de la semana en la NBA. Lance Armstrong perdió oficialmente los títulos ganados en el Tour de Francia y todos los podios que logró desde el mes de julio de 1998. Novak Djokovic y la estadounidense Serena Williams fueron elegidos por la Federación Internacional de Tenis como los mejores jugadores del 2012. Es todo en noticias y lo invitamos a que nos siga escuchando en nuestra próxima emisión. Nos despedimos Ana Garza y José Ramón García para Sonido de la Esperanza. Ya estamos de regreso y nos vamos ahora a la entrevista acerca de la flor de Nochebuena que en esta época se da y la tenemos en jardines o en macetas, adornando bellamente esta temporada. Escuchemos la nota. Vamos contigo, Alma. Muy buen día tengan todos ustedes, queridos radioescuchas. Estamos nuevamente con la bióloga Flor Mejía Ramírez. Y ahora nos va a hablar sobre una hermosa flor que en esta época empieza a adornar las casas o algunos centros comerciales en algunos jardines. Buen día, ¿cómo está usted? Bien, gracias. Muchas gracias por la invitación. ¿De qué flor vamos a hablar en esta ocasión? Es la flor de Nochebuena, que en su nombre científico se llama Euphorbia pulcherrima. También recibe otros nombres en diferentes lugares. En México se le conoce también como pastora, flor de Pascua, pascuero. Y en Argentina se le conoce como estrella federal. Esto es porque tiene la forma de la estrella de su país. Entonces eso es un símbolo muy importante en Argentina. Y en Estados Unidos se llama poinsettia. Esto es debido al primer embajador que estuvo en México. Y él la introdujo a Estados Unidos, por eso recibe ese nombre. En náhuatl recibe el nombre de cuetlaxtli. Esto significa cuero y xóchitl, que significa flor. Entonces, uniendo las dos palabras, recibe el nombre de cuetlaxóchitl, que significa flor de cuero, por el color de la hoja roja que tiene. Otro nombre que también recibe es el de cuitlacl, que significa excremento. Esto es porque como los pájaros se alimentaban de la flor, lo que iban haciendo era dejando el excremento por donde quiera y entonces la planta crecía. Por eso recibe el nombre de cuitlatl. ¿Cuál es su origen realmente? Originaria de México, principalmente de Taxco, Guerrero, pero actualmente es cultivada en Puebla, Cuernavaca y Morelos. ¿Cuándo florece esta planta? Esta planta florece en invierno principalmente, que es entre noviembre y febrero, pero bueno, ahora con los floricultoristas lo que hacen es que esté floreando todo el año. Para venta se requiere que sea entre noviembre y febrero. ¿Esa es la temporada ideal? Es la temporada ideal porque es muy resistente al frío, entonces por eso, esa es su temporada. ¿Qué cuidados debe de tener esta planta? Esta planta es muy curiosa porque para que floree tiene que tener una temporada de nada de calor. Tiene que estar totalmente a oscuras por 12 horas aproximadamente. Podríamos decir que una vez que ya florea tiene que estar en resolana porque tiene que tener una temperatura entre 20 y 22 grados antes de florear y no le gustan los cambios de temperatura. Entonces una vez teniéndola en casa, buscar un lugar donde no tenga cambios de corriente. O sea, no debe de haber corriente de aire. Exactamente. Pero por ejemplo, cuando se siembra en un jardín. En un jardín lo que hay que hacer es cuidarla mientras no llegue noviembre, puede estar en sol y nada más estarla regando una vez a la semana y no le pasa nada. La planta hay que mantenerla así y en el mes de julio, para que nos esté floreando en noviembre y diciembre, hay que ponerle abono. ¿Qué tipo de abono? Principalmente que sea rico en nitrógeno. Eso va disuelto en agua. Ya lo puede uno encontrar en cualquier invernadero y ya se disuelve en agua y ese es el que se le va a poner cuando se riega la planta. Pero se le puede poner uno que es clásico, que es el triple 17, que es un abono que ayuda a que tenga mayor fuerza la planta. ¿Cómo se cultiva esta planta? Esta planta tiene dos formas. Una es que se deja que salgan sus piecitos, como le llaman, o esquejes, que ese es nombre común. Le salen sus piecitos y se van trasplantando y esto nos da más plantas. Pero también se puede hacer con semillas, que esto es más difícil porque hay que tener más cuidados con la semilla, mantenerlas en oscuridad, fotoperiodismo se le llama. Es cambios de luz y sol. Vamos a un corte y regresamos. MTV, nueva dinastía Tang, cadena televisiva independiente con base central en Nueva York. MTV le acerca toda la actualidad del mundo asiático. Emitida en más de 10 idiomas, con corresponsales en 70 ciudades. MTV, una ventana para asomarse a la maravillosa cultura china y sus tradiciones. Todos los eventos del hombre en Oriente, registrados por las cámaras de MTV. MTV no deja de asombrarlo. Ingrese a www.mtvtv.com y empiece a disfrutar de algo nuevo para usted. MTV, nueva dinastía Tang. Estamos con la bióloga Flor Mejía Ramírez y nos está hablando sobre la flor de Nochebuena. Aparte de este, ¿qué otros cuidados debe de tener? Para mantenerla en casa, lo que tenemos que hacer es, una vez que está en casa, es regarla muy poco, no llenarla de agua porque lo que hace es podrirse la raíz. Entonces, una vez a la semana es suficiente. Una vez que ya terminó de florear la planta, hay que cortar todas las hojas verdes y rojas que tiene y pues, dejarla podada en 15 centímetros y luego abonarla, como ya había yo mencionado, en el mes de julio para que otra vez esté floreando el próximo año. Ay, a veces le salen unos como manchitas blancas, unas manchitas blancas. ¿Qué significa esto? Esto significa que le están saliendo hongos por el aumento de agua. Este es un hongo que le sale a este tipo de plantas. De hecho, en forma silvestre, ella está conviviendo con un hongo que absorbe toda esa humedad para que ella no tenga el hongo, cosa que pues en casa no se puede tener. A ver, ese hongo está conviviendo con esa planta. Exacto. ¿Pero en dónde se encuentra ese hongo? Es en el mismo sustrato, en la misma tierra, ahí viene el hongo, pero como ya lo venden, prácticamente la venden limpia, ¿no? Pero en forma silvestre sí hay una convivencia entre esos dos. Es una simbiosis para que no se enferme uno del otro. Entonces, ¿qué se puede hacer para que ese hongo no salga? Lo que se puede hacer es poner un poquito de carbón en el sustrato para que absorba la humedad de la planta. Si se le pone un recipiente en la base de la maceta, por ejemplo, ¿esa base debe tener agua siempre o no? No, tiene que estar seca. Una vez que se riega, se deja escurrir y ya se pone en su base. No debe tener agua porque eso produce mucha humedad. Y a esta planta no le gusta mucho la humedad. ¿Algo más que nos quiera comentar acerca de los cuidados que debemos tener con esta planta? No, pues es básicamente eso, ¿no? No regarla mucho, podarla una vez que termine de florear y mantenerla en casa, porque se ha visto mucho que después de que pase el periodo de Navidad, las tiran. No las tiren, sí se ponen feitas, pero es su naturaleza. Entonces, mantenerlas, cambiarle su tierra, no quitarle las que ya tiene, sino ponerle más nada más, cambiarla de recipiente y tenerla, darle su tiempo. Si ya tuvieron tiempo para admirarla durante el periodo de Navidad, pues hay que darle tiempo para cuidarla también, no dejarla echar a perder. Cosa curiosa también, les gusta mucho, dicen, la flor de Nochebuena. Es algo que quería yo aclarar. No es la flor, esas hojas rojas que le ven, no es su flor. La flor es el centro. Esas pequeñas manchitas amarillas que le ven ahí, es realmente, esa es la flor. Lo que tiene encima, esas hojas preciosas rojas, amarillas, rosas o blancas, de hecho, son para proteger a las pequeñas florecitas y para atraer a los animales para que las polinicen. Bueno, pues muchas gracias por su participación. Espero que nos acompañe la próxima vez. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Hasta luego. Hasta luego. Agradecemos a nuestra invitada Flor Mejía Ramírez por compartir con nosotros esta información. La flor de Nochebuena, con sus diferentes nombres, un regalo de Navidad de México para el mundo. Pero además, el uso de la planta de Nochebuena en México es ancestral, pues se usaba con fines religiosos, medicinales y utilitarios desde muchos cientos de años antes de la llegada de los españoles. Como ya se comentó, es nativa de México, donde se cultivan más de 100 diferentes variedades, y es el símbolo de la Navidad. Los hermosos colores de la Nochebuena, rojo y verde, y el verde significa inmortalidad y esperanza desde tiempos remotos. Hoy día no hay época navideña sin esa flor. Los retoños se venden por todas partes del mundo y los árboles, guirnaldas o coronas pueden muy bien ser adornadas con estas llamativas flores. No cabe duda que la flor de Nochebuena se ha convertido en uno de los símbolos más poderosos de la Navidad y debemos sentirnos orgullosos que esta sea una planta de origen mexicano, un legado prehispánico y para los aztecas simbolizaba la sangre de los sacrificios que los indígenas ofrendaban al sol para renovar sus fuerzas. Además, se dice que era símbolo de la nueva vida, alcanzada por los guerreros muertos en la batalla. Decían que los guerreros regresaban a la tierra a libar la miel de esta flor. Bueno, regresaremos después de la siguiente pausa. Nos interesa tu opinión. Mándanos un correo a sonidodelaesperanza@gmail.com o llámanos a la Ciudad de México al teléfono 0155-5615-8977. Tu opinión es muy importante. Would you dance if I asked you to dance? Would you run and never look back? Would you cry if you saw me crying? And would you save my soul tonight? Would you tremble if I touched your lips? Would you laugh? Oh, please tell me this. Now would you die for the one you love? Hold me in your arms tonight. I can be your hero, baby. I can kiss away the pain. I will stand by you forever. You can take my breath away. Would you swear that you'll always be mine? Or would you lie

shining down for me. And I just can't get enough, and I just can't get enough. Just like a rainbow, you know you set me free. And I just can't get enough, and I just can't get enough. You're like an angel and you give me your love. And I just can't seem to get enough. Ya estamos de vuelta y continuamos con el siguiente tema. ¿Sabía usted que la época decembrina o la época de frío es cuando hay un elevado índice de depresión? Ni las fiestas, luces y reuniones logran animar. Vamos contigo, Roberto, a ver qué nos comenta nuestra invitada. Muchas gracias, Mari. Muy buen día tengan todos ustedes. El día de hoy nuevamente nos encontramos con Magaly Mir, terapeuta floral por más de 20 años. Magaly, muchas gracias por habernos recibido nuevamente hoy. Roberto, sabes que es un placer estar con ustedes y poder aportar lo poco que puedo, lo poco que sé. Muchas gracias, Magaly. ¿Es cierto que hoy en el siglo XXI la enfermedad que se vive hoy en día es la depresión? Pues yo te diría que es una de las más importantes actualmente junto con... pues con otros factores como el estrés, que también es algo muy, muy de este momento, ¿no? Pero definitivamente la depresión sí es algo que acompaña mucho a los seres humanos ahora, ya que vivimos a través de la insatisfacción. Es como si estuviéramos buscando todo el tiempo afuera las cosas que tendríamos que resolver internamente. Entonces la situación es cómo nosotros vamos buscando cosas que nos puedan llenar. Y el vacío que tenemos adentro es el que tendríamos que llenar. Y a través de ese vacío se empieza a gestar esta sensación de la depresión. ¿Qué es la depresión? Puede ser incertidumbre, puede ser tristeza, puede ser soledad, puede ser ocasionada por diferentes eventos, puede ser por una pérdida, puede ser por un duelo. En fin, se va gestando de diferentes formas y se va necesitando canalizarlas. ¿A través de qué? De lo que llaman depresión. La depresión también puede ser químico. Yeah. Puede ser que nos haga falta el litio, puede ser que nos haga falta la serotonina. En fin, es un círculo vicioso. Yo me preguntaría qué es primero, si la falta de litio y la serotonina la que ocasiona la depresión, o más bien son las condiciones emocionales las que nos llevan a poder dejar de generar esa sustancia que el cuerpo requiere para estar en un estado de ánimo normal, ¿no? Entonces, mi experiencia ha sido que a través de las flores nosotros podemos realmente erradicar la depresión a través de la conciencia. Acuérdate, Roberto, que hemos platicado mucho que pasar del inconsciente al consciente las emociones y poderlas ver es lo que nos permite dar el cambio. Si nosotros vivimos a través de la tristeza, de la pérdida de algún ser querido, bueno, evidentemente hay muchas flores de California, de Mediterráneo, de flores de Bach, porque nosotros manejamos diferentes sistemas. Hoy actualmente hay muchas flores en todas partes del mundo que podemos intercalar unas con otras. Bueno, y platícanos dentro de ese maravilloso mundo de las flores, Magaly, ¿cómo nosotros podemos prevenir la depresión a través de alguna flor? Claro, existen flores como el White Rose, por ejemplo, que el White Rose trabaja todo lo que tiene que ver con la apatía, la sin razón de la vida, esta sensación de que haces las cosas porque no te queda más remedio, pero todavía no estás en la depresión, sino estás como en las puertas de esa depresión. Entonces, cuando uno detecta a tiempo este estado, Al poder ofrecerte esa flor, lo que te está dando es la posibilidad de contactar con la alegría de vivir. Porque lo que tenemos internamente son las dos cosas. O sea, está la sinrazón y está la razón. Está la alegría y está la apatía. Y entonces lo que las flores hacen es ir transformando y permitiendo accesar más hacia el lado sano de nuestra mente o hacia el lado positivo de nuestra mente. Y a la no conciencia en este caso. A la conciencia. Y no dejar que el lado insano sea el que domine, como es la tristeza, la soledad, el miedo. También es una manera de depresión, porque a veces que el miedo te paraliza tanto que sientes que no puedes ni moverte, ¿verdad? Hay flores como el mostar que nos ayudan a pasar, por ejemplo, estas depresiones que dan como a la mitad de la vida cuando empieza la menopausia. Son flores pues que uno de los síntomas de la menopausia pues es esta depresión endógena que va dando y que no sabes ni cómo llega ni cómo se va, solamente se instala, ¿no? Digamos que empiezas a no tener una razón para vivir, o empiezas a sentir que la vida no tiene sentido, o empiezas a vivir bajo una sensación de pesadez, de pesadumbre en tu corazón. Mucha tristeza, ¿no? Mucha tristeza, mucha soledad, muchas cosas así, ¿no? Muy bien, Magali, muchas gracias. Vamos a un pequeño corte y regresamos. La Gran Época, un periódico pensado para el mundo. Un mundo global que necesita más información independiente para desarrollar culturas y ámbitos libres. Lagranepoca.com, en 30 países a lo largo de 5 continentes. Publicado en 17 idiomas. La Gran Época, creada por periodistas chinos independientes, desde Nueva York al mundo, desde Oriente a Occidente. Toda la información sobre los derechos humanos internacionales, la otra cara de las políticas opresoras, temas de actualidad y la cultura de todos los hemisferios. No deje de leerlo. Quédese en lagranepoca.com. Muy bien, pues estamos de regreso. Magali, ¿cómo nosotros nos damos cuenta de que estamos viviendo bajo una depresión? En general no es tan fácil para la persona detectarlo, porque al principio se empieza a instalar como una nube negra, una sensación que empieza a hacer como un peso adicional a tu cuerpo, que te cuesta más trabajo moverte, que te cuesta más trabajo comprometerte, que de repente te encuentras con que no quieres salir, con que de repente empiezas a sentir que prefieres quedarte en casa viendo una película y de repente te das cuenta que ni siquiera estás poniendo atención a la película, que solo estás ahí por estar. O de repente te das cuenta que las cosas que te daban alegría hoy ya no te producen ninguna. O cada día que pasa empiezas a sentir que algo cambió en tu cuerpo, que algo cambió en tu mente y que no sabes ni cómo manejarlo, ni sabes qué es. Al principio ni siquiera se detecta, ¿no? Y bueno, pues cuando las personas están todavía en un momento sano, pues acuden a la terapia floral, que es el caso. En mi caso, pues mucha gente me conoce y sabe que ese tipo de cosas se soluciona fácilmente con las flores. No, y es una maravilla realmente las flores, ¿no? Y ahorita nos acabas de comentar dos flores, sin embargo hay varias, ¿no? Hay muchas más, o sea, hay flores, por ejemplo, hay una flor que se llama la borraja, que es una flor que trabaja directamente cuando has tenido una pérdida muy grande y no puede quitarse el peso del corazón. Es esta sensación de opresión del pecho, en donde sientes que el dolor, la tristeza está puesta en mí y no tienes manera de deshacerte de eso, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotros... Y también dicen que es cuando te duele el pecho es porque estás reprimiendo algo, ¿no? Claro, es el dolor que se está reprimiendo, es el no poder enfrentar esa pérdida, es sentir como que no se puede vivir sin esa persona que perdiste. Y ahí entras pues en una especie de depresión, una forma de depresión, ¿no? También puede haber depresiones de tipo soledad. Te sumerges en estos estados en los cuales estás pensando que nada ni nadie te va a poder dar lo que tú necesitas y lo que tú quieres, y entonces estás viviendo bajo un programa negativo, ¿no? No te das ni siquiera la oportunidad de salir y conocer a alguien, o de establecer relaciones sanas, o de poder hacer contacto ni siquiera con tus amistades o con tus familiares, ¿no? Ese es un estado ahí como muy oscuro en el que habitamos. O, por ejemplo, existe la posibilidad de la depresión tipo genciana, que le llaman en las flores de Bach, que es una flor que ayuda a quitar el pesimismo. Es como si tú sintieras un peso en el cual sientes que hagas lo que hagas, ¿para qué lo vas a hacer si no va a funcionar? Entonces, ese tipo de flor nos ayuda a tener un poco más de optimismo. Sentido de vida, ¿no? Es un sentido de vida diferente, porque si tú quitas la negatividad, pues vas a poder ver un poco más el lado luminoso de las cosas, y realmente empiezas a darte cuenta de la diferencia entre tomártelas y no tomártelas. Recientemente tuve la pérdida de un familiar muy, muy, muy querido, y tuve que atender a la hermana de esta persona, la cual verdaderamente vive bajo un dolor y un sufrimiento muy grande, porque, bueno, vivían, se acompañaban muchísimo, ella dependía mucho de él, y bajo esta dependencia, pues comprenderás que te sientes a través del miedo de no poder, de no creer que puedes salir adelante. Motivación, ¿no? No hay motivación, no hay ilusión, hay mucho miedo, hay toda una serie de cosas que no te permiten fluir de una manera correcta. Entonces, justamente lo que hice fue poderle hacer un preparado especial en el cual se dio a ella la oportunidad de inclusive salir a la calle, de darse la oportunidad de poder ir a tomar un café y sentir que la vida todavía tenía sentido, y saber que esta tristeza, esta soledad, este miedo, se puede quedar de lado para poderle dar espacio a una vida nueva, ¿no? Porque finalmente pues tienes que reinventarte la vida cuando tienes una pérdida de esa magnitud, ¿no? Lo importante es que cuando nosotros estamos viviendo todos esos sentimientos, pues que acudamos a un experto, ¿verdad, Magdalena? Eso es importantísimo. Saber que solos no podemos, sí es necesario que se sepa. Muchas veces nosotros creemos que podemos solos, pero en la realidad es como si estuviéramos cavando hacia un hoyo. Salir resulta más difícil, sobre todo cuando han habido cosas muy fuertes en tu vida, ¿no? Y bueno, sabemos que tú nos puedes ayudar con tanta experiencia. ¿Dónde te podemos localizar? Claro, Roberto, yo te dejo mis datos para que la persona interesada, por supuesto, le puedas dar todos los datos necesarios para localizarme y poderles dar la cita que necesitan. Muchísimas gracias, Magali. Gracias a ti, Roberto. Un gran saludo para todo tu equipo. Gracias. Gracias, Roberto, y a la terapeuta en flores de Bach, Magali Mir. Según algunos psiquiatras en el mundo, comentan que la ausencia de luz en las últimas horas de la tarde afecta a muchas personas, además de que se agudizan recuerdos dolorosos relacionados con pérdidas de seres queridos o una vida desde pequeño estresante. Cuando se duerme más de la cuenta o se experimentan diversos cambios en la vida, es un índice de que se está deprimido. ¿De qué manera nos podemos ayudar? Los especialistas comentan que pasar más tiempo al aire libre y el ejercicio físico pueden aliviar un poco. Pero si se está de ánimo para realizar esto, si ni siquiera puedes hacer esto, empiece con una terapia, como la de las flores de Bach. Ya hemos hablado en ocasiones anteriores de cómo este tratamiento nos puede ayudar muchísimo. Son una gran esperanza, ya que conduce a la persona a un nivel elevado de conciencia, además de no interferir con otros tratamientos si lo lleva en forma paralela. Todo lo contrario, alivian y resuelven estados de ánimos negativos, que son la causa del sufrimiento. La sugerencia es siempre consultar a un especialista. Regresamos con Relatos de Sabiduría después de esta pausa. Somos una radio sin fronteras que transmitimos en los 5 continentes en 8 idiomas para más de 30 estaciones en toda la República Mexicana. Escríbenos a sonidodelaesperanza@gmail.com y te escucharemos. Mándanos tus dudas y comentarios porque somos una radio desde México para el mundo.

Cada vez que un niño bueno muere, un ángel de Dios baja del cielo, toma al niño en sus brazos, extiende sus enormes alas blancas y vuela con él, paseando por todos estos lugares que el niño amó durante su vida. Entonces, el ángel toma un ramo grande de flores y las lleva al cielo con Dios para que ahí brillen más de lo que han brillado sobre la tierra. Dios coloca las flores en su corazón, besando la flor que más le agrada. Esta flor recibe una voz para unirse al coro de la dicha. Estas palabras fueron pronunciadas por un ángel de Dios mientras cargaba al niño muerto al cielo, y el niño escuchó las palabras como en un sueño. Después, recorrieron lugares muy conocidos donde el niño había jugado. Pasaron a través de hermosos jardines llenos de lindas flores. ¿Cuáles de estas quieres que llevemos para ser plantadas en el cielo?, preguntó el ángel. Cerca de ahí crecía un hermoso y esbelto rosal, pero una mano malévola había quebrado el tallo y las rosas a medio abrir colgaban, languideciendo secas y marchitas sobre las ramas. Pobre rosal, llevémoslo al cielo para que florezca en el jardín de Dios, dijo el niño. El ángel tomó el rosal, besó al niño, y este entreabrió sus ojos. El ángel juntó más flores hermosas, así como algunos otros botones de oro y alivios al corazón. Ahora ya tenemos suficientes flores, dijo el niño. Pero el ángel solamente movió la cabeza, no voló hacia el cielo todavía. Era de noche y la gran ciudad estaba quieta. Aquí permanecieron y el ángel se acomodó sobre una pequeña y angosta calle, sobre la que había un montón de paja, cenizas y escombros de restos de casas de personas que ya se habían mudado de ahí. Los fragmentos, basura y restos no eran agradables a la vista. En medio de toda esta confusión, el ángel señaló hacia una maceta rota y un montoncito de tierra que había caído de ella. Las raíces de unas plantas silvestres sostenían la tierra evitando que se desmoronara. Vamos a llevarnos esto, y mientras emprendemos vuelo, te voy a explicar por qué, dijo el ángel. Durante el vuelo, el ángel contó la historia. Ahí abajo, en ese angosto callejón, en un sótano, vivió un pobre niño enfermo. El niño estaba enfermo desde su infancia y apenas si podía dar unos cuantos pasos al día sobre sus muletas. Durante algunos días en el verano, los rayos del sol alcanzaban a caer sobre el piso del sótano y así el niño podía calentarse con ellos por al menos durante una media hora. Observando cómo circulaba su sangre por sus delicados dedos que sostenía cerca de su cara, entonces, él imaginaba que había estado afuera en los verdes bosques disfrutando de la brisa del verano. Un día el hijo de un vecino le trajo una rama verde de un árbol de haya. El niño se colocó la rama en la cabeza imaginando estar en el bosque mientras el sol brillaba y los pájaros cantaban alegres. En un día de primavera, el hijo del vecino le llevó unas flores del campo, y entre ellas había una que todavía tenía adherida una raíz. El niño la plantó con mucho cuidado en una maceta y la colocó cerca de su cama a un lado de la ventana. El niño plantó la flor con tanto cariño, la regó todos los días cuidando que los rayos del sol la tocaran, y así esta flor creció día con día hasta convertirse en una hermosa y gran flor que se entrelazaba hasta en los sueños del niño, esparciendo su perfume por toda la pobre habitación del sótano. Iluminó la mirada del niño a tal grado que aún en el momento de su fallecimiento se dirigió hacia ella. Cuando Dios lo llamó. Él ha estado con Dios por un año, y durante ese tiempo la flor permaneció en la ventana, marchitándose y cayendo poco a poco en el olvido, hasta que finalmente fue barrida hacia afuera junto con los demás escombros. Pues esta pobre flor, marchita y desteñida, la hemos añadido a nuestro ramillete celestial, ya que durante su estancia en la tierra proporcionó más dicha que la flor más hermosa dentro del jardín de una reina. ¿Pero cómo sabes todo esto? Preguntó el niño en brazos del ángel. Lo sé, dijo el ángel. Porque yo mismo fui este niño enfermo quien se sostenía sobre muletas, y conozco bien a mi propia flor. Entonces el niño abrió sus ojos y vio el glorioso y feliz semblante del ángel. Y al mismo tiempo se encontraron en ese lugar donde todo es dicha y felicidad. Dios apretó al niño muerto hacia su corazón hasta que le crecieron alas, y así pudo volar junto con el ángel. Entonces Dios apretó todas las flores contra su corazón, pero besó a la flor marchita del campo, y ésta recibió una voz uniéndose al canto de los ángeles, quienes rodearon el trono, algunos en círculos cercanos, otros más distantes, con igual felicidad. Todos se unieron al canto de la dicha suprema, grandes y pequeños, el niño bueno y feliz, y la pobre flor del campo que vivió olvidada entre escombros en una calle oscura. Gracias por escuchar Relatos de Sabiduría, el programa que nutre y eleva el espíritu. Se cree que los ángeles guardianes protegen a las personas, que el ángel guardián guía al ser humano en el camino de la vida, pero no interfiere en su libertad de acción y su libertad, ya que Dios creó al ser humano con libre albedrío, para que él mismo escoja el camino que desea seguir. En esta narración nos hablan de los ángeles que tienen la tarea de encaminar a los niños que mueren hacia Dios, donde se unen al canto de la dicha suprema y donde todo es felicidad. Damos gracias por la elocuencia del cuento y que descansen en paz. Los dejo con esta reflexión. Se nos terminó el tiempo, agradecemos como siempre su compañía y los invitamos a que continúe escuchando una excelente programación aquí. Visítenos en nuestra página www.sonidodelaesperanza.org. Háganos saber sus comentarios a sonidodelaesperanza@gmail.com o puede seguirnos en Facebook y Twitter y escribir allí el mensaje. Bueno, pues todo el equipo desea que pase unas fiestas en paz y armonía con todos sus seres queridos y que tengan un excelente inicio de semana. Soy Mari García. Hasta pronto. Nos interesa tu opinión. Mándanos un correo a sonidodelaesperanza@gmail.com o llámanos a la Ciudad de México al teléfono 0155-5615-8977. Tu opinión es muy importante. Sean Falun, por primera vez en México. El libro que ha transformado a millones de personas en todo el mundo, traducido a 38 idiomas diferentes, basado en los principios de verdad, compasión y tolerancia, escrito por el señor Lee Honshi, arroja luz sobre temas profundos que otros autores no han podido explicar. Adquiéralo en librería Sótano, Grupo Editorial Tom. Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar, defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones.